Pasemos, maestro, al día 14 de febrero. Nos encontramos en el año 1829. Vincenzo Bellini estrena en Milán La Straniera. La Straniera o La Extranjera. Esta obra, pues, fue una de las obras maduras de Vincenzo Bellini, que había nacido en Catania, en Sicilia, y era hijo de un organista. Él había estudiado en Nápoles, donde presentó su primera ópera importante, que fue El Pirata. Esta obra es una de un estilo florido, pero que está muy distante del estilo tradicional que reinaba en ese momento, que era el de Gioachino Rossini. En los siguientes 3 años compuso él 3 óperas más, que fueron Zaira y La Straniera, ambas en 1829. Al año siguiente estrenó su versión de Romeo y Julieta, que fue Los Capuletos y Montescos. Bellini, por todo, escribió 11 óperas. Su preocupación no fue la instrumentación brillante ni una armonización muy complicada, muy elaborada. Su condición suprema es un melodismo límpido. Y su música está pensada para el público al que le interesaba más el canto, la voz, el cantante mismo, que cualquier otra sofisticación. Las obras más notables de él, en resumen, fueron La Sonámbula, Norma y Los Puritanos, tal vez las 3 grandes cumbres de Vincenzo Bellini. Sobre la marcha de Los Puritanos se escribió una obra muy interesante. Fueron amigos de él, fueron todos amigos de él los que escribieron variaciones sobre la marcha de Los Puritanos, empezando por Federico Chopin, que escribió una variación, luego otra de Franz Liszt. Karl Czerny escribió otra, Thalberg, el gran pianista, escribió otra, y Herz y Pixis escribieron otras variaciones. Estas obras se compilaron y se publicaron en una obrita que se llamó El Hexamerón, y fue un bellísimo homenaje que se le hizo a Vincenzo Bellini, músico que murió muy joven. Pues Vincenzo Bellini, que había nacido en el año 1801, murió en el año 1835, a los 34 años. Este es otro de los que tenemos en la lista de esos Los elegidos de los dioses, que mueren muy jóvenes. Y indudablemente que en la música de Bellini hay algo que es verdaderamente milagroso, que encuentra uno que una melodía de Bellini es de una sustancia diferente a la de los otros compositores, de melodistas extraordinarios de la ópera italiana. Es decir, bastaría compararlo con cualquiera de esos grandes melodistas, el mismo Rossini o Donizetti, excelsos melodistas. Ellos entendían que la melodía de Bellini tenía un poder de emocionar, una capacidad emotiva extraordinaria, y lo lograba con los elementos más simples, con la armonización más sucinta y con los menores, es decir, con los mínimos elementos. Thank you. perché non posso odiarti, infedel com'io vorrei, ma del tutto ancora non sei cancellata, cancellata dal mio cuore. Possa un altro, possa amarti, qual t'amore questi imperi. Altro voto traditrice, ah, non temer dal mio dolor, altro voto non temer dal mio dolor, altro voto non temer dal mio dolor. Posso odiarti, infedele com'io vorrei, ma del tutto ancor non sei cancellata dal mio cor. Ah, perché non posso odiarti, infedele com'io vorrei, infedele com'io vorrei cancellarti. Maestro, tenemos también en febrero 14, en 1908, la inauguración en Barcelona del Palacio de la Música. Ese Palacio de la Música es de Luis Domenech, uno de esos vanguardistas de la arquitectura catalana. Es un teatro precioso. En realidad, el Palau de la Música tiene esos elementos arquitectónicos que se manejaba tanto el maestro Gaudí, donde en realidad no hay columnas, uno no ve columnas, sino como árboles, como unos troncos de árbol con ramas y con cosas por el estilo que forman las nervaduras del techo, que lo envuelven, y que es un lugar precioso. Realmente es de esas obras arquitectónicas donde la vista descansa al mirarlas. Aparte de esto, es hecho con una exquisitez y con una finura en la parte decorativa extraordinaria. Este lugar es el asiento y la sede del famoso Orfeo Catalán, que son entidades que tenían un sentido más que musical, era nacionalista. Casi que todas estas entidades tiraban hacia esa cosa de fortalecer el espíritu del catalanismo, de la catalinidad. Esa es la parte de la catalanidad, sí, porque a los españoles le dicen a los catalanes, precisamente muy en tono de solfa, les dicen catalinos. En realidad, el Palau de la Música tiene en la parte inferior, es decir, debajo del escenario, hay un lugar que es la sede permanente de este Orfeo Catalán, y ahí tienen sus lugar los ensayos. Tienen órgano, tienen, pues, es una especie de sótano del mismo teatro y casi con las mismas dimensiones. La obra completa, pues, arquitectónicamente tiene en la parte superior la biblioteca, los archivos del Orfeo y la vivienda del director. Es decir, es un edificio bellísimo. Estos teatros catalanes, pues, tendrán que reforzar en parte la actividad de, pues, suplir la falta del Teatro del Liceo. El Teatro del Liceo es un teatro absolutamente de ópera, pues no tiene otra destinación diferente. De todas maneras, el estreno de este teatro es uno de los acontecimientos importantes en la vida musical catalana. Fue el 14 de febrero del año 1908. Thank you. Maestro, en 1791, el 14 de febrero, muere Anna von Flamberg. Esta señora, doña Anna von Flamberg, murió en Stupach. Y esta señora era pues una persona que tuvo una incidencia muy importante en la vida musical. Fue por ella, por quien su esposo, el conde de Balzac, encargó a Mozart un requiem. Es decir, para conmemorar o para celebrar el funeral de aniversario, sería, de esta señora, fue para el que Balzac indujo a Mozart a la composición del Requiem. El romanticismo tejió unas leyendas simpatiquísimas, inclusive en la película Amadeus, pues había unas escenas propiamente fantasmagóricas de que la aparición del hombre misterioso de gris. El hombre misterioso de gris es un personaje folclórico alemán que es el diablo. El diablo tiene unas características muy simpáticas en el folclore alemán. Es casi tan simpático como es en el folclore antioqueño, en los cuentos de Tomás Carrasquilla. En el folclore alemán no tiene sombra y es un señor que se viste de gris. Se le apareció al pobre Mozart, que estaba en una situación de salud y de acoso y de compromisos y de trabajo espantoso. Se le apareció el señor a solicitarle la composición de una obra y ponerle ciertas condiciones. Le hace un anticipo de dinero más o menos considerable. No le recatea. Cuando Mozart le dice que le vale 150 florines, y el tipo se los da. Y cuando termine, hay más. Es decir, consideró que el negocio era bueno. Lo que no podía hacer Mozart era decir que era de él. Esa obra no la podía, es decir, le tenía que vender la paternidad completa al encargante o al solicitante. Sobre eso se tejieron muchas leyendas que hoy están absolutamente aclaradas. Es decir, ya no hay ningún misterio ni ningún secreto sobre lo que fue todo el proceso del Requiem de Mozart. El conde Balzac era buen músico, era un músico aficionado que tenía un grupo musical en su palacio en Stupach, y hacía presentaciones de cuartetos que muchas veces se las encargaba a Van Hall o a Joseph Haydn o alguno de esos grandes cuartetistas que habían en Viena, y él los copiaba con su propia mano. Él no utilizaba nunca las partituras de los autores originales y lo tocaban. Los músicos no sabían de quién era eso. En todo caso, él nunca dijo que fueran ni de él ni de nadie más. Se suponía que eran de él. Lo mismo pasaba con el Requiem, que él pretendía hacerlo pasar como una obra compuesta por él. El hecho es que la obra tenía muchas dificultades en cuanto a el mismo elenco instrumental y vocal que requería, era complicado, y entonces esta obra no la pudo presentar él hasta el año 1793, es decir, 2 años después de la muerte de su esposa. Ya en ese momento el Requiem sí se había cantado, y el Requiem de Mozart pues se convirtió en una obra muy popular. Muy popular en Viena, a pesar de que fue una obra hecha a las patadas, porque ahí metió la mano todo el mundo. Es decir, fue una de esas obras en las que intervinieron por lo menos cuatro músicos, y algunos de ellos muy, muy bisoños. El hecho es que la leyenda de Balzac, pues de la composición del Requiem de Mozart, empieza precisamente por la muerte de doña Ana von Flamberg en Stupach, la condesa de Valsec. Vamos a escuchar una selección de este Requiem de Mozart que no alcanzó a concluir en vida, pero que los alumnos, como usted dice, cuatro de sus alumnos se encargaron de completarlo.